6:50 de la tarde, seguimos aquí en Aula 89. Me tengo que quitar la camiseta porque hace una calor impresionante, porque llega el mejor espacio, el espacio de Asier, de los 40 grados. Así que Asier, bienvenido a Radio Universidad otra vez. ¿Qué hay, Guillermo? Buenas tardes, aquí estamos un miércoles más. Hoy ha nevado, esta mañana se ha levantado toda Salamanca, la ciudad, ya no sabía ni lo que quería decir. Blanquita, bueno, tengo que decir que yo me he levantado antes que la nieve. Y la he ido viendo cómo se iba acumulando y yo ya iba frotándome las manos porque iba a haber una capa enorme y me he quedado un poco con las ganas. Sí, al final ha parecido que no acabo de cuajar, ¿no? Sí, no, nos hemos quedado ahí todos un poco con las ganas. Pero bueno, como nieve hay mucha y la nieve viene de muchos sitios, pues vamos a ir poniéndonos cómodos y cómodas, que en nada vamos a empezar nuestro programa del día. Como todos los miércoles, tenemos nuestra sección de noticias, tenemos nuestra sección del tema del día. En este caso, hoy, como es el último programa de lo que es el trimestre, nos vamos a despedir con una serie de alternativas eróticas, de regalos, de, pues bueno, sí, alternativas que se pueden comprar en estas fechas tan interesantes. Entonces, coger papel y lápiz porque no os lo podéis perder, ¿eh? Exactamente, así que bueno, pues ya sabéis, cómodos y cómodas y en nada, empezamos. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos un montón de noticias y además de noticias, hoy es noticia que he conseguido engañar a una buena amiga que no tiene nada que ver con el mundo de la sexualidad y que viene bastante nerviosa, pero creo que era importante tener a alguien de la calle con una voz totalmente diferente y además femenina. Buenas tardes, Paula. Hola, Sir. Bueno, pues nada, dentro de un momento te voy a pedir tu opinión de algún tipo de cosas y no vamos a ver. No me lo pongas muy difícil, ¿eh? No, esto es un examen de los fáciles, porque yo creo que aquí el asunto no es cuánto sabemos, sino qué es lo que sabemos o hacia dónde creemos que podemos saber o qué cosas nos interesan más, qué cosas nos interesan menos. No pasa absolutamente nada. En 40 grados intentamos ser un programa muy plural, lo hemos dicho siempre, intentamos transmitir que pues esa pluralidad de forma que todo el mundo se pueda sentir identificado. Intentaremos que el rector no se asuste y bueno, pues ahí vamos a estar. Y los de la Ponti, pues que tampoco se asusten, que no vamos a decir ninguna cosa extraña. De todas formas, si alguien se da por aludido, está el teléfono de 923-2946-33, 923-2946-33, por si queréis participar en directo. Me imagino que ya lo habrá ido diciendo Oriol a lo largo de la tarde. Y bueno, pues ahí está el tema. De todas formas, vamos a estar rápido, porque si no yo me lío. Ya sabemos que a mí me gusta mucho hablar y no digo las noticias. Y la primera noticia dice lo siguiente: el 10% de los gays españoles tiene VIH. Esto es un estudio que ha hecho el Plan Nacional sobre SIDA. Y bueno, parece ser que es llamativo que sea en este colectivo en el que más aumenta ahora mismo. Por ese motivo han hecho una campaña con el lema "No dejes que el VIH se fije en ti". Es un guiño a la pregunta que figura en los carteles que han ido poniendo por ahí, en el vídeo que se ha hecho al respecto. En él se pregunta a los involucrados en qué parte del hombre se fijan. En este caso estamos hablando de chicos que se fijan en chicos. Y en este caso, pues bueno, pues se les da varias opciones: culo, ojos, músculos, boca, ropa, bolsillo. Y es solamente la última la correcta, que es el sitio donde se guardan los preservativos, que esta es la forma de prevención más eficaz si se tienen relaciones sexuales. Seguimos diciendo lo mismo, hay que tener precaución a la hora de... Iba a hacer publicidad casi, pero me he cortado. Hay que tener precaución a la hora de mantener relaciones porque, bueno, pues las fechas navideñas que se supone que son muy recatadas, pues recatadas en muchas ocasiones y bien poco. No sé si Paula está de acuerdo o no con esto. El recatamiento era en otras épocas. Yo creo que ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora es el segundo verano, la Navidad. Ahora es el segundo verano, pues sí. Bueno, pues vamos a seguir tentando al teléfono de aludidos a ver si alguien nos llama. Y tenemos otra noticia que dice lo siguiente. Los peligros de la educación sexual a edad temprana. Un informe de especialistas en bioética advierte de que puede desajustar el desarrollo psicoafectivo de la infancia. La Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid, ABIMAD, ha presentado un informe en el que se pone en dudas la conveniencia de impartir educación sexual en el colegio a los menores, como pretende la nueva ley del aborto. Entienden que, bueno, que comenzar a hablar de educación sexual a los 11 años, como más o menos está planteado, pues puede trastornar el desarrollo psicoafectivo de la infancia, estimulando de un modo muy precoz una curiosidad que no es armónica con el desarrollo emocional. En fin, no creo que haga falta seguir con la noticia adelante. El presidente Abimaz es experto en medicina sexual y destaca que no se debe imponer obligatoriamente, pero más que nada porque se supone que es un abuso de autoridad en el sentido de que el adulto tiene mucha más información que el menor y que depende cómo de esa información, pues evidentemente que puede suponer un entendimiento u otro. Pero claro, es que esto va un poco con la libertad ideológica y moral de cada ciudadano y evidentemente que no se salva a nadie. O sea, está claro que todo está condicionado. La educación está condicionada a la persona que te está educando. Eso es así. No en sexualidad, sino en cualquier otro tema. Exactamente. No es lo mismo la historia que la cuenta una persona de otra, puede cambiar mucho, aunque el concepto sea el mismo. Exactamente. Entonces, un poco lo que queremos transmitir desde 40 grados es que, evidentemente, es necesaria una educación sexual. Hablaremos más adelante, o volvemos a tomar un poco el tema de la campaña Extremadura, aquella que causó tanto revuelo con eso de que enseñaban a masturbarse a los niños. Pues bueno, la volvemos a retomar porque estoy hojeando todo el material, que lo tengo en casa, y cuando lo tenga ya bien visto, pues podré hacer una valoración propia. De todas formas es eso, que no podemos equivocarnos y lanzar campanas al vuelo. Cada uno tiene su opinión y bueno, pues está bien que haya ese tipo de opiniones y que haya otro tipo de opiniones. La siguiente noticia dice lo siguiente: taxis rosas, solo para ellas, clientas y conductoras tendrán servicio propio en Barcelona. Claro, teniendo en cuenta el éxito de los taxis femeninos en el extranjero, parece ser que aquí estaríamos poniendo en marcha otra propuesta a través de Servitaxi en Barcelona. Y en este caso, pues bueno, no van a cambiar los colores por si alguien se asusta y ya dice, bueno, y vamos a perder el color del taxi en Barcelona, ese negro con los cuadraditos amarillos o las líneas amarillas, no recuerdo muy bien cómo era. Pues no. Franja amarilla. Franja amarilla es. Pues no, no van a ser cambiados, o sea, no se van a pintar de rosa. Vale, hay gustos para todo. Esto se supone que ella incide un poco en eso, en que muchas mujeres prefieren que sea una mujer la que les lleve de camino a casa o que les lleve a trabajar, pues por el motivo que sea. Hay quien ha dicho que, claro, que esto es una discriminación. Otros abogan un poco por la igualdad, otros abogan porque es un poco el dar margen a que otra gente trabaje. Trabajan más gente, trabajan mujeres, trabajan hombres. Y luego es curioso la opinión que tiene pues una taxista de Madrid, que dice todo lo contrario, que en Madrid se lleva trabajando muchos años y que esto es una chorrada, va hablando en plata, y que le parece que es una tontería, que lo único que es discriminar y que es generar polémica sin venir a cuento. Pues bueno, ahí está la polémica y veremos a ver si triunfa la propuesta. De todas formas, pues bueno, todo sea bienvenido si es capaz de generar empleo en las épocas en las que estamos. La siguiente noticia. Yo he quedado alucinado, ¿eh? Ahora. Sí. La estamos viendo delante en el monitor. Se nos está desmontando aquí el estudio y no sé lo que ha pasado. Si es por el calor, se nos ha pegado aquí, se nos ha despegado una plancha de las de insonorización. Pero bueno, yo voy, mientras Oriol está ahí, dale que te pego a ver si conseguimos reparar esto. Voy a continuar con la noticia. Y es: una levantadora de peso da luz mientras entrenaba, sin saber que estaba embarazada. Una atleta chilena que había participado en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008 ha dado a luz un bebé que nació con 1 kilo 150 gramos y 33 centímetros, que respira con ayuda de aparatos y demás. Ella estaba entrenando normal y corriente y parece ser, pues eso, que sintió un dolor y tal, y bueno, pues que la cosa es que dio a luz. El niño está en cuidados intensivos y la verdad que está en estado crítico y es una noticia cuando menos, pues bastante curiosa. Y es real, que es lo más sorprendente. Sí, ¿no? Y además, es increíble que no te des cuenta que estás embarazada. Es de un atleta, tenemos la foto ahí, fíjate Oriol, es un atleta que en halterofilia pues son mujeres de constitución fuerte. Uh-huh. Entonces probablemente pues ella estuviera pensando que estaba cogiendo masa y lo que estaba cogiendo era otro tipo de cosa. Que había engordado un poquito, ¿no? Algo así, supongo yo que será, Paula, no sé. En fin. Por fin no están haciendo efecto los batidos de huevo. Pues no era otra cosa, ¿eh? Así es. Y bueno, vamos con otra noticia. Hemos empezado con las noticias un poco feas y vamos a acabar con las escandalosas, con las lujuriosas y con las que nos ponen la Navidad a tono y bien calentita. Pues en este caso es que ya se han elegido los mejores traseros de España. Ha habido un concurso en el que teníamos que votar cuáles eran los culos más mejores de todo el territorio nacional. En este caso, el concurso nacional Top Culos ha elegido entre más de 200.000 posaderas las mejores ponentes de las nalgas masculinas y femeninas que se pasean por España. Lo patrocina una firma de lencería y en este caso nosotros teníamos ahí la foto de una chica, como no, ya estamos un poco cansados de ver fotos de chicas, pero en este caso tengo que decir que también había fotos de chicos, no solamente ha sido fotos de chicas, aunque las posaderas de ella se veían más que las de ellos. Es algo que sí que tendríamos que criticar. Hay que decir que la triunfadora, en este caso, ha sido una pucelana. Así que, bueno, Castilla y León es vida y, además, pues tiene el mejor trasero de España. Se llama Eva Fernández García y se ha llevado un cheque de 1.500 euros. Y luego, el chico ha sido un chico que se llama Moise Cheri, de origen haitiano. Parece mentira que no haya ningún chico español con un mejor trasero. Yo me imagino que no se han presentado muchos chicos. Yo no me presenté, pero si me hubiese presentado seguro que... Dice Guillermo detrás de los mandos que se tenía que haber presentado él también. Yo creo que sí, aquí nos tenemos que haber presentado todos, pero luego no se presenta nadie. Esta es la de siempre. Y aquí vamos a finalizar con una noticia que retoma un poco otra noticia que ya hablamos en un otro programa anterior. Y es que hay una pareja que ha vuelto a condenar el tribunal británico por segunda vez. ¿Y por qué? Pues porque su sexo es demasiado ruidoso. La pareja parece ser que quebrantaba con sus gemidos la paz del vecindario. Y en este caso es una cuestión de decibelios. Llegaron a 47 decibelios los gemidos de los coitos de la pareja en concreto. Y es un registro que los ha convertido un poco en el hazmerreír de los tabloides y la peor pesadilla de los vecinos. Que, bueno, que han denunciado porque ya se denunció en otro momento, si os acordáis. Se denunció que esta pareja pues hacía muchos ruidos, que por la noche se ponían ahí a mantener relaciones sexuales y que, claro, que aquello se montaba tal escandalera que no había forma de dormir y la gente ya muy cansada del trabajo y demás. Pero claro, todo esto, pues la pareja dice que sí que intentaron en su momento hacer menos ruido y demás, pero ella empezó a tener pues depresiones, no disfrutaba igual y en esas estamos. La cosa es que la defensa pues ha argumentado que perseguir los gemidos atenta contra el artículo de derechos humanos, contra un artículo, el 8 creo que es, de derechos humanos del Reino Unido, que protege el derecho al respeto de la vida íntima y familiar. Pero parece ser que el juez no la ha tenido muy en cuenta, porque bueno, pues en este caso estamos ya con la moral por medio, no sabemos qué decir al juez en este caso. Paula, ¿a ti qué te parece esta noticia? En fin, tanto como atentar contra los derechos humanos, en este caso los británicos, pero sí, vamos, estos británicos tienen derechos humanos para todo. Bueno, en todos los edificios hay un montón de ruidos, este sería uno más, ¿no? Igual los ruidos de los bares o qué sé yo, o la música de los vecinos mismamente, pero este tema igual... Yo creo que los han denunciado por envidia, ¿eh? Puede ser. Puede ser, ¿no? Vamos, en estas épocas tan calientes, pues claro, es lo que decimos, que las navidades se supone que son una época para estar en familia, recogidos y todo este tipo, o era, igual tenemos que decirlo en pasado. Porque sí que está cambiando todo bastante y ahora se ha convertido pues en otra fiesta más, en otro motivo de salir, de conocer gente y de pasárselo bien. Y como nuestro objetivo hoy es hacer feliz a la gente y que la gente se lo pueda pasar bien, pues vamos a continuar en nada con nuestro tema del día, con alternativas eróticas y bueno, pues veremos a ver si somos capaces de hacer que compréis o que no compréis, sino que tengáis en cuenta algunas cosas que igual ni siquiera habéis pensado. En dos segundos, volvemos otra vez y nada, y nos escuchamos todo. Bueno, pues espero que estéis cómodos y cómodas. Ya digo que el tema de hoy es alternativas eróticas y hemos estado buceando por internet, hemos estado mirando en diversos sex shops y nos hemos encontrado con que hay bastantes cosas curiosas. Desde luego, cuando menos curiosas. Yo estaba haciendo una mini encuesta en mi entorno más cercano y bueno, me planteaban un poco lo típico. Bueno, lo típico, no sé si lo típico, pero en este caso, este año sí que está muy de moda el tema de las cestas de Navidad, que voy a hablar dentro de un momento. Y en este caso lo que me planteaban pues era hacer una cabalgata erótica. Yo no sé si alguien se animaría a hacer una cabalgata erótica y no sé muy bien en qué términos iría. ¿Nos animamos a hacer una cabalgata erótica? Bueno, con este frío no sé qué. Podemos probar a ver de qué consiste exactamente una cabalgata erótica. Sí, la verdad es que igual en Salamanca nos pelamos. Igual tendríamos que llevar, pues no sé, como abrigos de superpiel y luego pues no sé muy bien en qué términos iría la cabalgata esta erótica. No hemos profundizado mucho más porque la gente ya ha empezado a pues imaginarse cabalgadas y en fin. No hemos llegado a buen puerto. Hace un par de años estuvimos comentando por estas fechas el Tupper Sex y tuvimos además al otro lado pues a una chica que trabajaba en un sex shop en Madrid y nos estuvo explicando también un poco lo que es el Tupper Sex. Este año le digo que parece que lo que nos están intentando vender en la televisión, no sé si os habéis dado cuenta vosotros, pero son las cestas eróticas para sustituir la paletilla de jamón, el champán, el turrón por juguetes sensuales. Y bueno, pues esto es un poco agudizando el ingenio ante la crisis. Agudizando el ingenio ante la crisis, pues han dicho que, en fin, ¿para qué vamos a regalar turrón, champán o eso, el jamón típico, si es que podemos aquí pues regalar juguetitos? Pero el jamón que no nos lo quiten, ¿no? Los juguetitos también, pero el jamón también, ¿no? Bueno, en este caso se trata de endulzar un poquitín las fiestas. Hay una persona, que es Sergio Herráez, que bueno, pues está distribuyendo este tipo de cestas y dice que gozan de mucha, mucha demanda y que son muy aceptadas por los consumidores. Entonces, bueno, pues es una alternativa al negocio habitual de producto de sex shop, pero vamos, que en este caso, pues bueno, pues se le da el tinte navideño y pues bueno, pues siempre tiene un poco más de salida. Porque, aprovechando bueno, el tirón de las fechas, seguro que tiene un poco más de salida, ¿no?, estos artículos. Sí, eso es así, vamos, es indudable. Además, cada vez es más. Yo no sé, Paula, ¿tú cómo lo verás esto? Pues a mí me parece buena idea, porque yo creo que mucha gente no se anima a comprar estas cosas o a verlas por vergüenza, ¿no?, por pudor. De esta manera, pues, entran en las casas y seguro que más de uno prueba, ¿no? Bueno, casi todos probarán. Eso es la conclusión a la que llegamos hace 2 años, que es un poco que todo el mundo se hace el como, no, si es para un amigo, es que quiero saber, no, es que me han dicho y lo voy a regalar, y luego al final pues donde se queda es en el cuarto de uno mismo o de una misma, y bueno, pues evidentemente que para eso son estos juguetes. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a una persona. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, así es. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Bueno, Fernando, a ver, tú que eres el experto, dinos, además que es el último programa, ha sido importante tenerte al otro lado del teléfono para que nos cuentes un poquitín, pues eso, estas alternativas eróticas que hay, cómo se plantean desde el centro sexológico Las TAN y qué sugerencia nos das. Sí, bueno, pues además de lo que tú has comentado, que es muy muy interesante, pues no sé si conoces, por ejemplo, así el body sushi. ¿El body sushi? Sí. Algo he oído. Pues es, bueno, es un arte culinario que ya se inició pues hace siglos en Japón, y que es, pues bueno, antiguamente en Japón se hacía pues adornar el cuerpo de hermosas geishas pues con comida. Bueno, pues esto se puede adaptar a España, al siglo XXI, y bueno, pues a través de poner diferente comida en diferentes partes del cuerpo, bueno, pues poder plantear una cena diferente. Y nuevamente imagino que serán mujeres las que nos hagan body sushi. ¿Fernando? Sí, disculpa, tengo un poco bajo, no sé si es posible que... Pues no lo sé, pero vamos, que de todas formas te comentaba, digo, que me imagino que el body sushi seguirán siendo mujeres las que nos hagan este arte culinario y demás. Sí, pero yo creo que es una alternativa muy interesante para hacer en pareja y para la gente que nos esté escuchando, pues que pueda, bueno, pues pueda probar a ver qué le parece. Vale, yo quería meter el dedo en el ojo, digo, ya que estamos aquí metiendo el dedo en el ojo, pues vamos a ver. Oye, Fernando, yo ya te digo que he hecho un pequeño sondeo y me decían, aparte de estas cosas, que hay por ahí una serie de dados que también se están regalando mucho, dados con posturas y cheques talonarios. Sí. ¿Cheques talonarios es todo esto qué es? Porque yo me he quedado un poco así. Sí, pues los cheques talonarios pues es una manera de, bueno, pues de jugar en pareja, de manera pues que, bueno, tras determinados actos, pues... tengas derecho a un talón, y ese talón pues puede ser pues bien un rato de sexo oral, bien un masaje, bien unas caricias, bien pues no sé, todas las alternativas que se nos puedan ocurrir, de manera un poco pues que tengamos cuando te hacen, pues te dan un vale descuento en un supermercado, bueno, pues que tú tengas un rato para hacer determinada cosa, bueno, pues que puedas exigirle a tu pareja. Y esto ocurre de manera como... que crea una gran comunicación. Esto, Fernando, ocurre como en los grandes, en las grandes superficies, que cuanto más compras, más vales te dan, ¿no? Claro, claro, así de eso se trata. Cuanto más cosas bien haces, pues más vales tienes. Ajá. Para poder canjear. Y dices que hay un poco de todo, ¿no? Y lo de los dados es algo parecido también. Sí, bueno, lo de los dados es un poco porque hay personas, hay parejas que a lo mejor, bueno, pues están cansadas de hacer siempre lo mismo. Entonces el dado es un poco, pues bueno, pues que decide al azar lo que hacemos. Si ninguno de los dos nos decimos, bueno, pues como lo ha dicho el dado, pues podemos jugar a... Y a veces el dado pues también sirve pues para... Además del dado, también hay otros juegos de mesa. O sea, hay, pues bueno, como el trivial, pero con versión quitarse ropa, juegos para jugar incluso entre varias parejas. Uh-huh. No sé, también existe la posibilidad de hacer intercambio de parejas para estas navidades. Que esto, hemos esto sería más bien... Y es una buena alternativa a pues, esas cenas navideñas tan aburridas que... Sí, el sexo este de, para gente arriesgada, pues, ¿no? Bueno, pues os toca vivir. Entonces, bueno, hay diferentes alternativas. Y luego, además, así es, si me permites, ¿sí? También yo creo que es un buen momento para... Bueno, pues para leer y para leer cosas de... Pues eso, de literatura erótica o cosas que a lo mejor pues puedan estar. Y como cada semana recomendamos aquí en este programa pues alguna de las obras más importantes, uh-huh. Te voy a recomendar para estas navidades un libro que además es muy curioso, porque ahora en Navidad sabes que siempre hay muchos libros de cuentos que sacan y que editan. Pues sí. Y este es un libro que dice cuentos eróticos de Navidad. Dime, cuéntame algo de ese cuento, a ver. Y cuenta, son, pues, cuéntame eso, un cuento. Son tres relatos de diferentes narradores donde, bueno, pues sobre todo son muy sensuales, con mucho erotismo y además historias sorprendentes. Historias, por ejemplo, de dos hombres, de dos mujeres, bueno, pues de amantes, o sea, que yo creo que son muy muy interesantes y muy entretenidos. Y me imagino que lo que digo, ¿no? Mezcla un poco pues las fechas con las que estamos con, ¿no? con lo que es con todo lo opuesto, porque teóricamente no voy a decir que sea opuesto, pero vamos... Sí. Se supone que es algo que no debería de celebrarse, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo o creo estamos que... estamos muy anclados en el pasado, ¿cómo va ya, esto? El momento de las Navidades hay muchas parejas que bueno, que lo viven de una manera muy positiva porque tienen más tiempo para estar juntos, tienen más tiempo libre, entonces yo creo que es un buen momento para ello. Uh-huh. Bueno, yo no sé si, Paula, te querrás hacer alguna pregunta, ya que estamos por aquí, se ha quedado callada, no sé si se le ha comido la lengua al gato, o está sorprendida con todo lo que estamos diciendo porque esto no es lo normal... No, estaba pensando precisamente en eso, en la idea de los cheques talonario, me parece muy buena, ¿eh? Para no perder la cuenta. Claro. Todos nos, más o menos, llevas una cuenta, ¿no? De me debes una, me debes dos. Pero... O sea que lo que Paula propone es, como alternativa erótica, hacernos una contabilidad. Una contabilidad erótica. Contabilidad claro. Erótica, pues no es mal plan, no es mal plan. Hacemos todos una tabla Excel, ¿eh? Vamos a ponernos todos y todas a manejar el Excel para un uso un poco más lúdico. Sí, luego además es curioso porque con el tema del talonario, luego uno siempre puede, bueno, a lo mejor puedes conseguir cosas que de otra manera pues te puede costar más pedir, pero si el talonario pone que tienes derecho pues a un masaje, pues a lo mejor el simple hecho de enseñar el talón, bueno, pues ya te recuerda que tienes que hacerlo o, bueno, te pone en otro juego. Fernando, por favor, dinos de qué editorial es el libro ese que nos ha recomendado. De la editorial Tusquets. Editorial Tusquets, es que no sabía si lo habías dicho, no me doy cuenta. No lo había dicho, pero sí. Y está publicado en el año 2006, o sea que es bastante reciente, y sí que la verdad es que merece la pena. Dentro de los libros que hay para estas fechas, pues con el tema erótico, pues es uno de los más interesantes. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda dicho, cuentos eróticos de Navidad, de Tusquets, y bueno, pues me imagino que si no lo podéis comprar porque no tenéis dinero, pues ir a la biblioteca, que igual, con un poco de suerte, pues tienen una copia. Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado al otro lado. Sí, así es. ¿Me vas a permitir que me despida con una frase? Sí, claro, que claro. Ha dicho, bueno, que no es mía, voy a copiar a Rihanna, la cantante, que en unas declaraciones que ha hecho, bueno, muy como muy impactantes, bueno, pues dice que sus deseos para Navidad son los siguientes. En una frase, ¿eh? Es maravillosa comida y maravilloso sexo. Entonces, bueno, pues vamos a dejar esa frase ahí para nuestros oyentes y bueno, a todas esas comidas familiares que todos y todas vamos a disfrutar, pues bueno, poder disfrutar de nuestra vida erótica, de nuestra intimidad y, bueno, pues pasándolo bien. Uh-huh. Pues bueno, pues ahí queda la frase de Rihanna. Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado al otro lado del teléfono y bueno, pues a ver si podemos hacerlo en directo aquí, podemos venir y nos vemos las caras. Eso. Bueno, vale, pues un Fernando, abrazo. Pues un abrazo, cuídate y nos vemos el próximo año. Bueno, y vamos a ir intentando terminar, vamos a meter ahora mismo pues una serie de regalos tentadores para ella y regalos tentadores para él. Es una, pues bueno, pues una serie de cositas que hemos pensado que podía ser interesante, por lo menos para dar ideas de lo que puedes tener en una cesta erótica o de lo que puede haber pues en un sex shop, que siempre es el gran desconocido, que siempre da vergüenza entrar y que tampoco hay pues nadie que te vaya a comer. Normalmente son gente bastante amable las personas que están en el otro lado. Los regalos tentadores para ella, pues podríamos resumirlos en afrodisíacos para ellas, afrodisíacos barras de striptease, que serían pues barra de baile que se instala sin tener que taladrar, atornillar, en fin, en plan pues como hacer un kit de baile pues en casa. En vez de la Wii, pues hacemos, bueno, igual lo sacan para Wii, aquí cualquier cosa, no sé cómo lo veréis vosotros, Oriol o Paula, igual sacan una Wii. Seguro que tendría éxito, no estoy convencido que tendría éxito. Y además, ya que Wii saca tantos videojuegos innovadores, ¿por qué no esto, no? Uh-huh. Bueno, a mí me parece mejor el vivo y el directo. Hombre, eso. Como también tenemos, pues bueno, pues aceites eróticos que podéis mirar en cualquier lado, los patitos vibradores, en fin, lencería, tanto para chico y para chica, y luego pues para él pues hacemos lo mismo, afrodisíacos para chicos, bálsamos de sensaciones para hacernos masajes, esposas de peluche, un poco para darle, bueno, se puede valer para chico, para chica también, para darle un poquitín de toque, en fin, pues hay que echarle la imaginación y que no nos anclemos en todas las cosas que han ido pasando. Podríamos decir que los planes de Navidad para dos pues serían algo así como una loción con aroma para hacer burbujas en el agua, un cupón para hacer un sensual baño para dos, un paquete de estrellas que se iluminan de noche y colocarlas en el techo, para hacer un picnic en la cama, velas muy románticas con un cupón de cena para dos, un cupón para una sesión de striptease, estamos con los talonarios, los cheques y los cupones, un cupón para masaje erótico, una colección de tatuajes para que tu pareja te los coloque donde él quiera o donde ella quiera, un pequeño álbum fotográfico con un cupón para una sesión privada de fotos, caminitos de cinta navideñas que atraerán a tu pareja y lo esperarás con un lazo grande y un cupón que dice todo es válido, por favor hacerlo efectivo ahora, una cuchara especial para helados con un cupón para saborearlos juntos en una suculenta banana split, un juego de esposas, como decíamos, las esposas es muy recurrente esto de las esposas, un carnet policiaco con un cupón para la noche de policías y ladrones, un compact disc grabado con una carta o poema romántico y frases seductoras en vivo. Y bueno, pues sobre todo lencería muy sugerente y muy original para que nos la podamos poner los chicos y las chicas y poder estar ahí a tono. En fin, todo eso son como alternativas eróticas en Navidad y no el típico turrón, el mazapán y la camisetita que nos va a caer a todos y a todas, desgraciadamente. Y si no, es lo que decimos, vais a un sex shop, que allí os informan y podéis aprender un montón y que nadie come allí a nadie. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os agradezco que hayáis estado a todos y a todas ahí a lo largo de estas semanas. Ya sabéis que tenéis el blog 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Ahí nos podéis escuchar en diferido. Ha hecho posible que todo esto se haya escuchado perfectamente tras los mandos Guillermo. Y Paula, no sé si te quiere saludar a alguien, ya que aprovecha que estás en la radio, que es universal, que te oyen desde todo el mundo mundial. ¿Eh? Ya la he cortado. Hola, a todos, que me hayan escuchado. Muchísimo, millones de usuarios y millones de personas que están ahí. Felicidad a todo el mundo, políticamente correctísima. Uh-huh. Bueno, pues Oriol, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias y por fin he tenido la oportunidad de compartir un programa contigo y espero que sean muchos a partir de enero, porque no te vas, ¿no? Supongo. No, en enero volvemos con las pilas cargadas y bueno, que a todos nos venga bien este pequeño parón de Navidad con estas alternativas eróticas y como os trataba Asier, como todos los miércoles aquí en 40 grados. Hasta el año que viene. Necesita acción, dame paz y...